Bueno, es un día que nos da mucha felicidad que una mutual, como en este caso la Florida Alborini, pueda inaugurar una farmacia, un producto tan importante, y más que nada en este momento tan importante. Pero fundamentalmente porque Florida Alborini es un desprendimiento de la COPI. Vemos cómo la COPI siempre ha sido una organización luchadora, una organización que no se rinde de la adversidad. Y en este caso ver la forma en otras instituciones, de crecer en otras instituciones, prestando servicio, estando presente con las comunidades, me parece que es una excelente manera de capitalizar. A veces estas luchas, que son muy complejas, muy complicadas, como la que ha vivido la COPI, retroalimentarse y reinventarse sobre todo, en este caso, como lo ha hecho, me parece, de forma excelente. Y bueno, y seguramente nosotros lo analizamos en Buenos Aires también. Este es un puntapié para otros servicios. Ustedes saben que el mutualismo no tiene techo en la prestación de servicios. Entonces, imagínense la cantidad de servicios que van a poder prestar en esta localidad de Carlos Paz y zonas aledañas. Bien. El hecho de que se haya hecho esta inauguración aquí en San Antonio, ¿no? ¿Qué valoración hacen desde FEMUCOR y desde la CAM, ¿no? Digamos, esto de poder hacer pie también en Punilla. Bueno, ustedes saben que en Córdoba FEMUCOR es la única federación de mutuales que hay. Y nos da muchísima alegría que esta mutual ya se federó a FEMUCOR. Y que parte del equipo de FEMUCOR está trabajando con esta entidad. Y tener un pie más en el Valle de Punilla, tenemos varias mutuales que trabajan muy bien. En este caso, por ejemplo, el caso de Carlos Paz, la mutual de taxi. Uh-huh. Pero que se sume una mutual más a trabajar en el Valle de Punilla, me parece excelente, realmente excelente. Uh-huh. Bien, el hecho de que haya esta sinergia, ¿no?, entre mutuales y cooperativas, también qué valoración le hace a poder reforzar también la herramienta de la economía social. Bueno, ustedes saben que Argentina es un modelo emblemático, donde las mutuales y las cooperativas que forman parte de la economía social están en constante crecimiento. Y el mundo en realidad se dio cuenta de la importancia que tienen estas organizaciones, y fue así que el año pasado, fines del año pasado, se creó en Europa la Coalición Internacional de la Economía Social. O sea, todas las organizaciones que operan, que trabajan, que se desarrollan en el marco de la economía social. Y créanme que el número de asociados que tiene esta coalición es muy importante. Ya hablamos más de 3.000 millones de personas en el mundo que la integran. Con lo cual, nos damos cuenta de que Argentina es un modelo a seguir, tanto en América como en Europa. Bien. Por último, ¿no? Digamos, ¿qué importancia tiene, ¿no?, la economía social, sobre todo en esto, ¿no?, en poder generar puestos de trabajo, disputar precios, también se habló hoy, ¿no?, en la inauguración? ¿Qué valoración también hacer de esa función que tiene la economía social? Bueno, hoy todas las empresas, las organizaciones tienen esa responsabilidad, ¿no? O sea, la economía del lucro y la economía sin fin de lucro. La responsabilidad de preservar puestos de trabajo, la responsabilidad de incrementar puestos de trabajo en una economía donde está resentida, es real, que viene de hace muchos años complicada, y cuando hablamos de puestos de trabajo estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que viven, que sienten, que tienen responsabilidades familiares, con lo cual hay que ser muy cuidadoso en ello. Y cada vez que una mutual, una cooperativa, da un puesto de trabajo, nos tiene que llenar de satisfacción. En este caso hoy inauguramos, y discúlpenme por el involucramiento, inauguró hoy la mutual Florida el domingo, pero lo aprecio tanto al grupo de la COPI que me siento partícipe. Lo inauguraron esta farmacia y ya hay dos puestos de trabajo propios, en este caso la COPI, pero también dos personas más que puso la otra mutual. Uh-huh. Es decir, que hay cuatro puestos de trabajo que se suman en la localidad de San Antonio Redondo. Y esperemos que sean más. Uh-huh. Seguramente ahora con la proveeduría de consumo que se va a habilitar, van a crear más puestos de trabajo, y cada puesto de trabajo es una familia que es feliz. Uh-huh.